secas, pinta mi cosecha, pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Sí, bueno, probando micrófonos, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí en vivo, reportándonos desde el Centro Cultural de México. Pues me dejaron solo esta mañana, pero ni modo, nos la aventamos. Este es su noticiero popular, Radio Santana, con mucho gusto reportando aquí desde el Centro Cultural de México. Arrancamos el día de hoy con un poquito de música. Esa fue la canción Ojalá que llueva café, a cargo de Café Tacuba. Y antes de eso escuchamos otra cumbia que ya no me acuerdo cuál fue. Ah, es la de Y yo que te deseo morir. Y vámonos con otra cumbia antes de arrancar con nuestras noticias esta mañana. Espero que todos se encuentren bien, descansados después de un fin de semana agradable, con calor, y vamos a darle con todo esta semana. Hoy es lunes 24 de julio, son las 8:30 de la mañana y aquí estamos en su noticiero popular. Vámonos con una rolita más antes de arrancar con las noticias. Venga. Thank you. Y bueno, con eso comenzamos esta mañana. Eso fue la cumbia con arpa del grupo Aquino. Y vámonos con esta notita. Estamos combinando noticias nuevas con noticias que tenemos pendientes de la semana pasada, que ya no nos alcanzó compartirlas la semana pasada, pero pues todavía relevantes. Esta es de La Jornada y dice: la UNAM participa en proyectos sobre venta de especies con la Unión Europea. Y dice: desde la Ciudad de México, para conocer a detalle cuáles son los patrones de comercio internacional de vida silvestre entre México y la Unión Europea, proponer estrategias para lograr que sea responsable, sostenible y justo, así como combatir el tráfico ilegal de estas especies. Desde 2015, dos científicas, una mexicana y otra británica, trabajan en conjunto. Otro de los objetivos es proveer de beneficios a los principales actores de las cadenas de valor, desde las comunidades locales en nuestro país hasta la industria europea. Se trata de Inés Arroyo Quirós, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y Tania Wyatt, de la Universidad de Northumbria, Reino Unido, quienes han iniciado una nueva etapa de colaboración. Ambas científicas son consultoras responsables del desarrollo de dicho plan de trabajo y tienen un año para concluirlo. Y dice una cita: a partir de este 2017, tenemos un año para desarrollar el proyecto, un esfuerzo pionero que involucra a la academia. Y ahí termina la cita. Es financiado por la Unión Europea y liderado en nuestro país por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Lo primero que las academias harán es un inventario de especies silvestres, plantas y animales sujetas a mayor comercio entre ambos territorios. Posteriormente, utilizando una serie de criterios, las evaluarán para generar un listado de las prioritarias, tanto en el tema de lo legal como de lo ilegal, para especies nativas y no nativas. Tenemos que documentar cuáles se comercializan entre México y la Unión Europea y con qué países nuestra nación tiene mayor interacción en términos de volumen del comercio, detalló. De acuerdo a lo solicitado por las autoridades de ambos territorios, el proyecto derivará en una estrategia de conservación y uso sostenible para las especies comerciales relevantes, como las lagartijas arborícolas del género Abronia, los árboles conocidos como cocobolo o granadillo, las plantas pata de elefante y el pez ángel clarión. Todas ellas enlistadas por México en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, durante las 17 reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Conferencia de las Partes de la Convención en 2016, con el fin de que su comercio internacional esté regulado por esa convención. En abril de 2017, la instalación de la SEMARNAT fueron marco del primer taller del proyecto, que contó con la participación de más de 25 expertos representantes de los sectores ambientales, económico, forestal y pesquero de nuestra nación y de la Unión Europea. Y bueno, yo creo que ahí dejamos esta nota. No, el único comentario que se me hace es de que hablan de legalizar y regular la venta de especies silvestres. Y por un lado, pues sale una foto aquí de unos periquitos verdes, así como los que andan por aquí en Santana. en una jaula, pues seguramente ya los están, pues ya los tienen ahí enjaulados para la venta. Y mi comentario es, aunque se llegue a regular este mercado, que tal vez pues llega a haber como probablemente todos tipos de abuso en este mercado de especies silvestres, pues tampoco me parece como tan excelente idea que esta cuestión se legalice y se vuelva normal esta venta de especies silvestres. Pues a dónde, pues sí, nada más eso. Bueno, otra noticia que quedó pendiente de la semana pasada. Este es de un sitio llamado Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa, Asociación Civil. Y dice la nota así: comunidades de Ejutla y Ocotlán cierran filas contra nueva incursión minera. Habitantes de las comunidades San Martín de los Cansecos, Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, El Vergel y Los Ocotes se manifestaron la mañana de este jueves para exigir a los gobiernos estatal y federal frenen la incursión de la minera Fortuna Silver Mines a través de su filial Cuscatlán en su territorio, al argumentar que significaría un grave deterioro para su medio ambiente y daño irreversible para su única actividad sostenible, la agricultura. Hace 2 años, el proyecto minero denominado San José comenzó a expandirse y no estamos dispuestos a permitirlo, dijeron las autoridades de las comunidades en conferencia de prensa en el exterior del exconvento de Santo Domingo. También informaron que en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, realizaron un bloqueo en la carretera Puerto Ángel, Oaxaca, en inmediaciones de la comunidad de San Martín de los Cansecos, sitio en el que colocaron una manta en señal de inconformidad. A la protesta se sumaron autoridades agrarias de San Matías Chilazoa, Cerro de las Huertas, el Comité de Defensa Magdalena Ocotlán y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Además, se solidarizaron con todas las comunidades de Oaxaca que están luchando por salvar su patrimonio. Y aquí, para esta nota, sale un comunicado de prensa y también un pequeño video que quisiera compartir con ustedes para pues tener la nota completa sobre de estas organizaciones comunitarias en Oaxaca, que están peleando en contra de la minería. Vamos a ver si lo podemos ver. Por lo que convocamos a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca a sumarse a la defensa de los territorios contra estos proyectos de muerte. Ese día fue declarado en enero de 2016 con la presencia de más de 80 comunidades. Está un poquito bajo el volumen, entonces vamos a ver si lo podemos componer. Y va de nuevo. Por lo que convocamos a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca a sumarse a la defensa de los territorios contra estos proyectos de muerte. Ese día fue declarado en enero de 2016 con la presencia de más de 80 comunidades y organizaciones del estado de Oaxaca. En respaldo a este día y en exigencia de la cancelación del proyecto minero San José, hemos definido realizar un bloqueo en la carretera 175 Ocotlán, Ejutla, a la altura de la comunidad de San Martín de los Cansecos. Advertimos a las empresas mineras Fortuna, Silver Mines y Cuscatlán que no permitiremos que ninguno continúe destacando, desacatando la decisión de nuestras comunidades. Hacemos un reconocimiento y nos solidarizamos con las luchas de Magdalena Teitipán, Calpulán Pan de Méndez, Comité Istepecano de Defensa de la Vida y el Territorio, Santo Domingo, San Antepec, Santa María Xanica, Santiago Loayaga, San Juan Mixtepec, Santa María Sogochi, La Chatao, comunidades frontales, quienes encuentran en la defensa de sus bienes comunales y los territorios de la vida. Aquí decimos no a la minería, nuestros territorios no están en venta. Atentamente, autoridades agrarias y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel y Los Ocotes, autoridades agrarias de San Matías Chilazoa, Cerro de las Huertas, Comité de Defensa del Magdalena Ocotlán y Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Oaxaca. Gracias. Se llama Tiene Espinas de Rosa. Damas y caballeros, Jenny and the Mexica. Gustavo Uribe. ¡Vamos! Y así toca Miguel Guzmán. ¡Jueque, jueque! ¡Dani! Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño con el alma la mencioné. Mas resultas como todos, fue un error haber llamado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Así, así. Bota. Escuchen. 1, 2, 3, 4. En Colombia. Y este es el sabor de cañaveral. Ustedes se lo saben, ¿cómo dice? Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma la mencioné. Más resultas como todo, fue un error haber llamado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Estaba de pensar, sí. Cuando Y bueno, aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular, pero continuamos sin problemas. Órale. Vámonos con más noticias, sobre, bueno, también de la jornada. No carga por alguna razón. Dice, se cumplieron ayer, esta sí es de hoy, dice, se cumplieron ayer 4 meses del asesinato de Miroslava Breach, esto en Chihuahua. Al cumplirse ayer 4 meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach Beldusea, corresponsal de La Jornada en la ciudad de Chihuahua y colaboradora de El Norte de Juárez, El Norte siendo una publicación, activistas, familiares y periodistas exigieron a las autoridades justicia, pues hasta ahora los autores materiales e intelectuales del crimen no han sido detenidos. El caso, dijeron, sigue impune. La protesta fue frente al Palacio de Gobierno, donde se encuentra la Cruz de Clavos, cada uno de los cuales representa la muerte violenta de una mujer. Ahí exigieron que la administración estatal, encabezada por el panista Javier Corral Jurado, trabaje para esclarecer el asesinato y deje los anuncios de que hay avances que en la práctica no se observan. En el acto, convocado por periodistas de la capital del estado, se recordaron los nombres de 22 comunicadores asesinados en la entidad, mismos que de 2010 a la fecha permanecen impunes, como sucede con el caso de Miroslava Breach. Durante la manifestación gritaron «No más violencia», colocaron mantas y cartulinas con leyendas exigiendo justicia, recordaron que son de alto riesgo las actividades de los comunicadores y demandaron a las autoridades garantías para ejercer la libertad de expresión y castigar a los responsables de los homicidios. Recordaron que han transcurrido 4 meses del asesinato de Miroslava Breach afuera de su vivienda en el fraccionamiento Lomas Vallarta en la ciudad de Chihuahua y exigieron continuar con la indagatoria, sobre todo porque Javier Corral dio a conocer que han identificado a los responsables material e intelectual del crimen, así como a sus cómplices, pero no los detienen para ser juzgados. Como cada mes, periodistas y activistas de la ciudad de Chihuahua recuerdan a Miroslava y claman justicia. Hoy recordaron que en junio pasado el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, exigió al Estado que cumpla con su obligación de investigar y resolver el crimen de la periodista cometido el pasado 23 de marzo. El gobernador Javier Corral aseguró hace casi 3 meses en Ciudad Juárez que a los responsables material e intelectual solo falta detenerlos, por lo que periodistas, activistas, ciudadanos y la familia de Miroslava Breach han exigido en diversas protestas efectuadas en la zona centro de la ciudad que se aplique el Estado de Derecho. Y bueno, esta es la nota sobre este asesinato de Miroslava Breach. Ya se cumplen 4 meses de la muerte de esta periodista en Chihuahua y todavía pues personas de la comunidad exigiendo algún tipo de justicia, ya que no ha habido ningún tipo de seguimiento al caso. Y vámonos con una nota relacionada de la de desinformémonos.org y dice que en México, perdón, no en México, dice casi 50% de los medios digitales han sufrido ataques y amenazas en América Latina. Y ahora sí dice, en México, 60% de los medios digitales aseguraron haber sufrido ataques cibernéticos y 40% fue objeto de violencia y amenazas por la difusión de su material periodístico. Lanzó esto el informe Punto de Inflexión a cargo de la empresa Sembra Media. A nivel regional, 49% de los medios digitales en América Latina fueron víctimas de amenazas o ataques cibernéticos, mientras que 45% fueron víctimas de violencia por su labor periodística, agregó el estudio. Y una cita dice, los ataques digitales son una forma de censura y de venganza que se vuelve cada día más común. La mitad de las organizaciones sufrió ataques informáticos por su cobertura noticiosa, desde cuentas de correo y redes sociales hackeadas hasta ataques de denegación de servicio, hasta campañas de difamación o descrédito digitales, explicó el informe. El estudio, que se realizó a partir del análisis de 100 medios de comunicación en México, Argentina, Brasil y Colombia, señaló que más de 20% de las organizaciones admitieron que evitaron cubrir, que evitaron cubrir ciertos temas, personas e instituciones por causa de amenazas e intimidación. Además, Punto de Inflexión apunta que los medios digitales también se enfrentan a ataques económicos y físicos que perjudican, que perjudican la habilidad de las plataformas para operar y las están empujando hacia la autocensura. Y bueno, esto es la nota que también continúa, pero ahí la podemos dejar por el momento. Que simplemente expone un poquito sobre la situación de los medios digitales también sufriendo todo tipo de ataques y represión y incluso a veces pues censura, aunque sea indirecta, pues también llega a afectar pues el derecho de expresión, el derecho a la libre expresión de estos medios y de estas personas. Y vámonos con una nota más, antes de continuar con más música. Y pues esta es de Desinformémonos también y dice, anuncian movilización campesina por renegociación del TLC o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dice, el próximo miércoles 26 de julio se llevará a cabo una movilización para exigir que se excluya el capítulo agropecuario en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que se opte por la construcción de un plan nacional agropecuario y un programa emergente de crédito e incremento sustancial del presupuesto federal para el campo, anunciaron los dirigentes de la Federación de Pueblos Rurales, FEPUR, Manuel Martínez Sotelo, y de la Coalición Nacional Campesina y Urbana, Juan Carlos Hernández Valentín. Entre otras exigencias, la protesta será para pedir mejoramiento de la tecnología en el campo, capacitación, asistencia técnica, precio justo por cosecha y producción de abasto de insumos nacionales. A finales de junio, la Comisión Ejecutiva del Movimiento Social para la Tierra señaló que más de 3.5 millones de campesinos en México perdieron 30% de su poder de compra desde que entró en vigor el TLC hace 23 años. Además de que la partida de que la pérdida de su poder adquisitivo del campesinado mexicano es de 40% desde 94. Y bueno, vamos a seguir un poquito más. En 1992 había 46 millones de pobres y para el 2012 la cifra aumentó a 61 millones, recordó el líder del movimiento Francisco Chiu Plasencia, con base en las cifras del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otra parte, antes de la entrada en vigor del TLC, había 18.6 millones de personas en condición de pobreza alimentaria, cifra que aumentó también hasta 23.1%. Perdón, hasta de 23.1 millones. A la inconformidad con el tratado y su renegociación también se sumó la Alianza Campesina del Noroeste, que lamentó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, aún no entienda al sector campesino para llevar a cabo las reuniones. Y bueno, ahí dejamos esta nota. Es bueno escuchar de que hay grupos que se están organizando y movilizando en contra de este Tratado de Libre Comercio y su renegociación. Hace poco, aquí en el noticiero, mencionamos cómo esa renegociación del Tratado de Libre Comercio, aunque mucha gente ha sido la que ha criticado el Tratado de Libre Comercio y se sabe que pues hay muchas cosas que tendrían que cambiar. Sin embargo, la actual renegociación pues preocupa un poquito, ya que los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México se han demostrado en gran parte ignorantes de las necesidades de las comunidades campesinas, o por lo menos indispuestos o no dispuestos a trabajar con las comunidades campesinas y trabajadoras, las comunidades inmigrantes que sufren por las pólizas del Tratado de Libre Comercio actual. Bueno, pues lo bueno es de que hay grupos comunitarios que se están movilizando para llamar la atención a estas necesidades. Entonces, pues qué bueno escuchar esta buena noticia de... Bueno, vamos a continuar, vamos con un poquito de música y muy pronto regresamos con más noticias. Gracias por escuchar Radio Santana, aquí manden sus saludos, estamos al pendiente del Facebook de la radio y aquí estamos a la orden. Gracias por escuchar Radio Santana y este noticiero popular. Y dice... El peluquero Salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos. El peluquero Salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito. El peluquero Salvatrucha, y enseguida comenzó. Se motila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba.

de mi amor. Aquí estamos de regreso con el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Haciendo un llamado a todos los radioescuchas y equipo de el Noticiero Popular, que manden sus saludos, manden sus peticiones, una canción que quieran escuchar, una noticia que quieran compartir, un anuncio, un saludo, como sea. Aquí estamos a la orden, y pues vámonos con más noticias. Bueno, antes un saludo aquí a Miguel, el compañero en estudios que acaba de llegar. Y bueno, vámonos con estas noticias. No más. Esta desde Colombia dice: cuatro causas que tienen en alto riesgo a defensores de derechos humanos. Y dice, esta es una noticia de Contagio Radio. Dice, los integrantes del observatorio denunciaron que luego de visitar varios lugares pudieron constatar la grave situación que atraviesan los líderes y lideresas en Colombia. Y empieza con una cita. La tasa de homicidios más baja en Colombia en 40 años en el contexto del proceso de paz, contrasta con un clima de constantes amenazas y un fuerte aumento de asesinatos de defensores de derechos humanos. Esa fue una de las conclusiones que entregó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, que realizaron una misión internacional en diversos lugares del país. De igual modo, los integrantes del observatorio denunciaron que luego de visitar, del 11 al 19 de julio, varios lugares como Bogotá, norte de Santander, Antioquia y Cauca, pudieron constatar la grave situación que atraviesan los líderes y lideresas en Colombia. De igual modo, los integrantes del observatorio denunciaron que luego de visitar del 11 al 19 de julio varios lugares como Bogotá, norte de Santander, Antioquia y Cauca, pudieron constatar la grave situación que atraviesan los líderes y lideresas en Colombia. Según Miguel Martín, integrante del observatorio y director de la oficina en Bruselas de la OMCT, Una de las tendencias es el asesinato a líderes sociales que defienden la tierra y el medio ambiente en zonas rurales, quienes se ven enfrentados a constantes amenazas. Gracias a la recolección de testimonios durante sus visitas, el observatorio encontró 4 causas estructurales por las que la paz no ha llegado a los defensores y defensoras de derechos humanos. Primera causa, el paramilitarismo sí existe. A través de la documentación de varios casos, el observatorio aseguró que pudo comprobar la convivencia entre funcionarios del Estado y grupos paramilitares en diversas partes del país, como el norte de Santander y Antioquia. Para Martín, hay una multicausalidad de los ataques de estos grupos paramilitares. Una de ellas es que son personas que con su trabajo en defensa de los derechos humanos y cómo incomodan los intereses de estos grupos. Igualmente recalcó que las zonas de las cuales las FARC ha salido, el Estado no ha tenido una reacción rápida para llegar a esos territorios. Este vacío de poder ha implicado unas disputas al control territorial y esto ha puesto la presión sobre los líderes sociales. Segunda causa, señalamiento y estigmatización a los defensores de derechos humanos. Pudieron constatar además que en algunos lugares se mantienen los señalamientos y estigmatización por parte de las autoridades públicas o de los fiscales que llevan los casos de personas defensoras de derechos humanos que son detenidas. Uno debería de esperar que en un escenario de posconflicto, en el que se supone está entrando Colombia, hay un cambio cultural de lo que es la defensa de los derechos humanos, y sin embargo vemos cómo sigue habiendo instancias de difamación y estigmatización, vinculándolos, por ejemplo, de ser parte del Ejército de Liberación Nacional. Y bueno, vamos a dejar esta nota aquí porque aparte como que se me está trabando mucho la lengua. Y vamos con otra nota sobre el Comparte, que es esta reunión convocada por los zapatistas en Chiapas. Y en estos días se está llevando a cabo este encuentro de arte y cultura allá en Chiapas. Y dice así, el 23 de julio, miles desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, miles de artistas y asistentes nacionales e internacionales se dieron cita este domingo durante el inicio del Festival Comparte por la Humanidad. Frente al Capital y sus muros, todas las artes. Esto es de una cita convocado por la Comisión Sexta y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Presentaciones de teatro, audiovisual, música, poesía, literatura, danza, pintura, así como talleres en áreas, fueron llevados a cabo dentro de las instalaciones del Centro Integral de Capacitación Indígena, CIDESI, en la Unitierra, en Chiapas. El Comparte es la utopía, es un espacio de arte para liberar, para crear, compartió el artista gráfico Miguel Saavedra, quien llegó desde la Ciudad de México junto con el colectivo de mujeres Grietas en el Muro, adherentes a la Sexta. Por su parte, el grupo musical Ska Sistema Proletario de Tuxtla Gutiérrez indicaron tras su presentación que el Comparte es para expresar las inconformidades, alzar la voz y seguir compartiendo, por lo que invitaron a participar a la celebración convocada por el EZLN. Vamos a leer un poquito más y después vamos a escuchar un audio que tenemos aquí de esa reunión. Dice así: desde Alemania arribó Olga, artista gráfica de descendencia kurda, que celebró encuentros artísticos así como en el Comparte, en donde culturas y luchas como las del pueblo kurdo y los zapatistas en Chiapas pueden darse a conocer a diferentes sectores. Desde Chile y la Unión Americana también llegaron Antú y Relmu, músicos originarios de Chile, los cuales animaron a seguir la resistencia expresando el fraterno saludo. Expresando el fraterno saludo mapuche de Marichihuey. Y bueno, como dije, vamos a escuchar este audio de el Festival Comparte allá en Chiapas. Y ahorita ajustamos la música. Bueno, ahí les va. Bueno, siempre me es muy reconfortante y me da oxígeno venir siempre a cualquier evento zapatista. Y he estado en el primer Comparte, el primero, y esta es la segunda parte. Y me parece maravillosamente cómo van escalando dimensiones que serían de veras la manera profunda de cambiar el mundo. Este mundo que vivimos hoy tan negativo, tan violento, este es el contraste y la prueba de que sí es posible. Y la lección mayor que dejan ver con el Comparte y el Conciencia es que después de 23 años que se levantaron en armas solo por 10 días, 12 días, a diferencia de las guerrillas anteriores en América Central. Y después de esa experiencia no han vuelto a utilizar un arma, y su mejor arma desde entonces es la palabra. La palabra ha sido su mejor arma. Y en estos 23 años con el Comparte nos dan una lección mayúscula, que es para transformar la sociedad, para transformar las comunidades, es sin duda a través de la cultura, del arte y de la ciencia. ¿Qué lección? Y no es de palabra nada más de un iluminado que diga, ¿no? Ellos lo han vivido, lo han construido día a día, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, y hasta compañeros que han, y compañeras que han tenido que morir por esa causa. Entonces, a mí me parece un movimiento único, único por el momento histórico que le tocó, por los adelantos tecnológicos también que ayudaron a que se diera a conocer en todo el mundo, como por internet ayudó. Pero la lección mayor, repito, es que ya no es por las armas como antes se creía para tomar el poder y cambiar la sociedad, porque eso ha fracasado. Eso hemos visto, que quienes toman el poder corrompe en sí mismo. Y gente que era bien intencionada, que los guerrilleros en décadas anteriores estaban dispuestos a dar su vida, pero cuando ganaban, como en Nicaragua, se volvían después, por el poder, se volvían igual que el que habían derrotado. Entonces, en cambio, los zapatistas es otro camino innovador que han tomado, una enseñanza profunda. Y lo mejor de todo es que ellos no presumen de decir, cópienos, hagan lo mismo que nosotros. No, ellos dicen, no somos un ejemplo ni un modelo, somos una experiencia. Y si quieren, si algo les sirve nuestra experiencia, vengan, pero depende de su geografía y de su calendario, de cada quien. No es universal, no es una receta de cocina. Si ponen, sale un buen pastel. No, ¿no? Cada quien tiene que conocer a fondo su propia tierra, su tierra madre, ¿no? Y protegerla y cultivarla, porque nosotros pertenecemos a esa tierra que nos dio, nos hizo nacer aquí, ¿no? Y no allá y acullá. Entonces me parece una lección, pero magnífica, que hay pocas palabras que puedan alcanzar eso que se ha alcanzado, y que ojalá muchas personas se den cuenta del significado, porque no es venir y ay, qué bonito, ay, esto, no, es que han probado, comprobado en estos 23 años de cómo estaban muriéndose de hambre, de enfermedad, y ahora tienen educación autónoma, salud autónoma, autogobierno. Eso de la autonomía me parece fundamental. Sin territorio propio y sin no puedes tener autonomía. Y por eso aquí no entra ni el gobierno. Eso sí es un poder. Y otra cosa que me ha cautivado es que pronuncian todo en plural. Es el nosotros que cuenta, no el yo individualista. Que nos enseñan en todas partes por el capitalismo, el individualismo neoliberal, yo primero, yo ante todo. No, aquí es siempre en las comunidades, si tú has ido, no sé cuánto tiempo llevas en México, pero si tú has estado en comunidades zapatistas por su historia, no por el zapatismo, sino por su cultura legendaria maya, les viene eso del nosotros, de lo comunitario, no de lo individualista, que es lo contrario. Entonces yo he aprendido tanto, me he enriquecido tanto viniendo a cada evento desde 94, que se me abrió otra alternativa de vida, de valorar la vida, de vivirla, de valorarla, de qué es lo más importante en esta época de consumismo. Para ellos no todo es comprar y vender, el dinero no es lo fundamental como para el capitalismo. Entonces, lo que han logrado, aunque sea a microescala, es un ejemplo de que es posible para el mundo que haya cambios que nos acerquen a volver a ser humanos, porque pareciera que el humanismo ya, quién sabe, hay que buscarlo. Y a arte, ¿no? ¿Cómo es que usted ve especialmente el papel de la arte? ¿Cómo es que la arte puede? El arte, ¿cómo el arte. ¿Cómo es que la arte puede efectivamente transformar? El arte, sí. porque es lo creativo, lo que no existe todavía y tú haces existir por medio de tus facultades humanas. Es lo más humano que hay, porque produces algo que no existía antes y nunca es igual una obra de arte a otra de ninguna época. Es siempre la creatividad, la creación. Entonces, por eso es tan efectivo y me encanta lo que dicen, que todos tenemos algo de artistas, aunque no sepamos, todos podemos crear algo artístico, ¿no? Y eso pues te estimula mucho. Por eso yo vengo a enriquecerme a cada evento zapatista y estoy muy orgullosa de ser mexicana por eso, porque por lo demás, ¡ay, reniego! Por eso vengo, porque estoy tocada por ellos y gracias a ellos puedo seguir adelante y siendo activa a mi edad. Soy muy activa, soy profesora de la UNAM en filosofía y me llevo muy bien con mis alumnos. Los he traído a los eventos y se quedan maravillados y reproducimos o contamos en la UNAM lo que pasa aquí, lo extendemos. Y enriquecemos es una manera diferente, nunca antes conocida, para enriquecerte humanamente, crecer, ser realmente humanos y no creer que todo está perdido, porque saliendo de aquí ves el mundo como está y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Entonces es muy alentador. Las propuestas me las dan ellos para mí, para seguir viviendo con una sonrisa y dando gracias a la vida, gracias a la vida de que existe el zapatismo. Y de ya. Este es nuestro tiempo, Hugo. Hey. Pueblo del ya. Esta es nuestra era. Pueblo de ya. Why, Bobby, what? So the session work out. It's a boss when I check it. Shh. What? Is it work out? Nine, eh? Why is Mr. Talkative that enough? Why afraid I'm like us? Y estás escuchando Radio Santana, el noticiero popular. Gracias por sintonizar, gracias por mandar sus saludos, sus peticiones. Eso fue Lumumba con la canción Escúchame. Y vámonos ahora con un poquito de más música reggae. No apareció la que yo quería. Ahí les va. I think I'm a bomb, bomb. Do you wish the arms of me a can? With a different style, different fashion. You know? Come and say one thing, Nancy, if you understand. One thing, Nancy, if you understand. What make them talk about me ambition? Say what make who them talk about me ambition? Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey yo.

Y gracias por escuchar de nuevo aquí el Noticiero Popular Radio Santana. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México y son las 9:52. En estos últimos minutos de la hora, pues vámonos con una noticia de una actividad aquí en el mismo Centro Cultural que se llevó a cabo la semana pasada, jueves. El llamado Splash Day o día de Splash, no sé ni cómo se dice, pero hubo un poquito de, hubo un brincolín con una alberquita aquí en el Centro Cultural como parte de las actividades de verano del grupo del mural comunitario que se está llevando a cabo aquí en el centro, como parte también de la campaña de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santana, y más que nada para invitar a los vecinos a acercarse, a convivir un día en este calor que ha estado haciendo, para refrescarse un rato y también irnos conociendo y también platicar pues qué tipo de espacios y actividades son los que queremos para nuestras familias y nuestra comunidad. Y bueno, traemos un poquito de material de ese día. No es gran cosa, pero unos pequeños videitos, un poco de entrevistas que se hicieron ese día. Le preguntábamos a las personas qué quisieran ver en su comunidad o por qué sentían que actividades como la del jueves pasado eran importantes, y pues estas fueron algunas de las cosas que comentaron esas personas. Aquí tengo nada más dos, y ahí les va. Ya de último, saludos a toda la vecindad del Chavo, pero en especial a tu mamá. Pero a mí no me sabe. Entonces tienes que salir. Okay. Dale. Hi. Your name, yes, that was your name. Okay. Hi, my name is Diana Betancourt. I'm here to say that I would really want, you know, to have more events like this for kids of the community. You know, I would rather want to see them having fun, you know, and activities, you know, like this, instead of going out in the streets, you know, and hanging out with the wrong types of people. I believe that happens because, you know, there is no, you know, green spaces. There is not enough green spaces where kids can play, you know, sports like soccer, baseball, and all that good stuff. Instead, you know, all they see is, you know, alleys and gang members walking around, you know, doing not much. I believe that if, you know, we incorporated these things to our community, our kids would grow up in a safer and better environment. Thank you. Sí, ese fue el primer video de una joven que estaba ahí con su mamá y estaba pues platicando desde la perspectiva de los jóvenes. Y aquí otra entrevista de una señora mamá que estaba ahí presente también con sus niños. No sé por qué no suena. Ah, ya. Yeah. Ahí les va. Hola, mi nombre es Julia Fernández. Y mi idea para el mural, me gustaría que por la tradición y un poquito el esfuerzo de los padres a los hijos, que apareciera como un saludo que sea de los niños hacia los mayores. Respeto y respeto. ¿Y por qué eso, por qué le gusta esta idea? Porque poco a poco se va perdiendo la tradición, como le digo, de nosotros, más que nosotros que venimos de pueblos, de supongamos de México, de todo eso se va perdiendo al llegar aquí a la ciudad. Vamos educando diferente a nuestros hijos. y creo que eso se nos va olvidando, enseñarlos a cómo va pasando el tiempo. Llega el día de que los niños no saben a veces ni cómo contestar un saludo. ¿Algún otro mensaje? Y bueno, eso fue algunas de las entrevistas que hicimos ese día en la actividad que hubo aquí con el brincolín, con agua. Es parte de una serie de actividades para la comunidad llevada a cabo por un equipo de un mural comunitario que se está haciendo aquí en el centro. Y pues en las próximas semanas, jueves y sábado de 10 de la mañana, los jueves de 10 a 1 más o menos y los sábados de 10 a 2, aquí se está llevando a cabo pues la construcción de un mural comunitario en base a las ideas de los mismos vecinos y también pues con la colaboración y participación de todo mundo que se acerque, es bienvenido. Incluso el concepto del mural comunitario es eso, que personas de la comunidad se reúnan para expresar sus ideas y plasmarlas en un mural y ayudar juntos y juntas todos y todas a pintar y hacer el proceso del mural de principio a fin para poder así también compartirlo con el vecindario. Y pues los días jueves también se está combinando con algunas actividades pues recreativas, más que nada por ejemplo el brincolín de la semana pasada. Esta semana a las 5 de la tarde, 5 p.m. Este día jueves va a haber un paseo en bicicletas aquí por la ciudad de Santa Ana, enfocándonos en particular en ver algunos de los murales que se han creado aquí en Santa Ana por grupos comunitarios. Sabemos que son bastantes, bastantes, y que dentro de esos murales hay mucha historia de la que podemos aprender. Y ese va a ser nuestro paseo el día jueves y tal vez uno que otro punto importante en la ciudad, incluyendo algunos de los lotes baldíos que sabemos que están en juego hoy día aquí en la ciudad de Santa Ana. Propiedad pública que está en peligro de ser vendida y que grupos comunitarios están exigiendo sean designados para usos comunitarios. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, más bien se nos acabó el tiempo. Son las 10 en punto de la mañana y nos vamos pues con este último anuncio de que este fin de semana, 29 y 30 de julio, es la segunda anual conferencia de literatura indígena en Los Ángeles y pues es en la Biblioteca Central de Los Ángeles, en el auditorio Mark Taper y también pues entre la Biblioteca Pública de Los Ángeles, una organización que se llama Cielo y también una organización llamada FIOP, que es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, están organizando esta conferencia de literatura indígena que pues promete estar muy chida, la verdad. Pues cuántas veces tenemos la oportunidad de reunir expositores de la literatura desde la perspectiva de los pueblos indígenas, pues eso es algo pues bastante emocionante y pues va a estar chido. Entonces hay que ir también a apoyar este esfuerzo de las organizaciones comunitarias y organizaciones que están pues también abriendo espacios los autores indígenas, los autores de desde la perspectiva otra vez de los pueblos originarios. Pues vamos a apoyar. Y es de 1 a 4 sábado y de 1 a 4 domingo, 29 y 30 de julio, este fin de semana, allá en Los Ángeles. Y pues vamos a postearlo incluso creo que ya lo posteamos, en la página de Facebook